cierta forma debo agradecer no haber podido salir, pues como siempre podría verme a hablar un poco con una banda que indudablemente tiene un sello y un tinte de un rock, se podría decir, tal vez de los 70, tal vez algo emparentado a aquellas bandas míticas como Box Day, incluso hasta Papo's Blues, podríamos llegar a decir, con un estilo de un rock bastante clásico, que ha tenido un año muy fructífero, cierra un año a full el 16 de diciembre en BeatFlow, presentando su segundo disco también, que es Reflejos, y estamos hablando de la banda Esencia Vudú, que estamos escuchando en este momento, porque estamos en comunicación con su cantante Pablo Rivero. ¿Cómo estás, Pablo? Acá te saluda Carla. Ok. Bueno, ahí, ¿vos nos escuchás? Sí, muy bajito, pero un poquito te escucho, tengo que hacer un gran esfuerzo. Bueno, hicimos una presentación divina, le contamos un poco de la banda, todo. Vos no escuchaste, pero te tiró unas flores, Carla, acá. Igual nada se compara a la voz de Pablo. No, claro, tendríamos que haber arrancado escuchando así la voz, totalmente. Ah, qué lástima, me perdí todos esos halagos, entonces. Bueno, y pensando un poco en tu voz también y en esto que comentábamos de... Bueno, de la fecha que tienen ahora fin de año, ¿no? Para cerrar este año tan fructífero, digamos, a full que tuvieron... Y nos preguntamos un poco antes de arrancar esta nota, queremos hablar un poco de los mitos sobre la noche de la banda rockera. Vos que, nada, están presentando acá, están armando su última fecha de cierre. Háblanos un poco, ¿cómo es la noche de la banda rockera argentina, no? Esa que nos imaginamos, que vemos en la peli, que nos dicen. ¿Cómo es? Bueno, la verdad que hay de todo. Ajá. Por un lado, estamos nosotros... y voy a decir que se cae un poco ese mito. Ahí va. Si bien a nosotros nos encanta la noche, la verdad que para tener un proyecto serio y un proyecto que requiere como este requiere de mucho esfuerzo, de verdad, y responsabilidad. Así que para cumplir con muchos de los objetivos que tenemos, necesitamos a veces estar enteros, realmente. Y no sé, hay otras bandas que por ahí están más en el reviente un poco. Bardean un toque más. Sí, pero muchas veces pasa que también muchos están más en el reviente y menos atención le prestan a lo artístico. En nuestro caso, la prioridad absoluta es lo artístico. Así que, si bien, como te decía, nos gusta la noche y la disfrutamos, también ya hemos pasado por muchas de esas etapas y yo qué sé, fue divertido, pero también damos cuenta mirando hacia atrás que no estábamos en un tan buen momento musical, nos faltaban un montón de cosas y me parece que tener a veces esa actitud también habla de tu profesionalismo o de cómo te tomás las cosas, ¿no? Y además, o sea, están todos casados ya. Tiempo para la joda también hay, pero tomamos el proyecto este con mucha responsabilidad, nosotros por lo menos. Bueno. Y pensando un poco en los diferentes momentos que fueron pasando como la banda, lanzaron su primer disco allá por el 2013, Umbral, y ahora, bueno, medio salido a mitad de año, ¿no es cierto?, del horno, este nuevo disco, Reflejos. ¿Qué onda? ¿Cómo fueron las repercusiones? ¿Cómo, hasta ahora, ¿no?, que digo, no ha pasado tanto tiempo, medio año, ¿cómo la ven? ¿Qué repercusiones hubo? Bueno, vos lo dijiste, pasó muy poco tiempo, pasó medio año, pero... A pesar de eso, sentimos que... no podemos creer que haya pasado tan poco tiempo, porque pasaron muchas cosas. Desde que salió, en abril salió Reflejos, el disco nuevo. Y bueno, ya con el primer disco se había empezado a generar algo con la gente, ¿no? De a poco, o sea, de a poco fuimos aprendiendo a difundirlo. y a encontrar nuestra forma de trabajar eso, ¿no? Sí. Porque cada banda por ahí tiene su forma, cada uno le dan resultados distintas cosas, que depende de, no sé, de miles de cosas depende. Y eso que ya se empezó a gestar con nuestro primer disco, con Reflejos, empezó a explotar. Realmente lo notamos en los shows en vivo, sobre todo, y principalmente desde la presentación oficial, que fue en el Roxy. Sí. Es como que hubo una explosión. Y el clima o la energía que se está sintiendo últimamente es algo que no nos había pasado de esa forma. Así que hubo un quiebre y a partir de ahora los shows son siempre así, con esa energía que es como algo que se genera entre el público y la banda, ¿no? Así es. Eso fue un gran cambio. Uh-huh. Y bueno, lo estamos disfrutando y también eso nos genera una mayor responsabilidad hacia el público también, porque tenemos que dar un show que digno, creo yo. Tratar de no hacer siempre el mismo show para los que nos vienen a ver siempre. Hay gente que nos sigue, ¿viste? Incluso que hasta viajan cuando tocamos lejos. Y hacerles el mismo show a veces es medio... Sí, no valorarlos lo suficiente. Totalmente. Así que nosotros intentamos cumplir con eso. Y también por una cuestión de que nosotros nos aburrimos haciendo siempre lo mismo. Claro. Y de a poco, bueno, estamos tratando que sean lo más profesionales posible los shows. Estamos siempre llevamos sonidistas, siempre llevamos por ahí músicos para reforzar y lograr un sonido lo más parecido al disco, escenografía y cosas así. Estamos de a poquito incorporando para la calidad del show. Bien, y tengo entendido también que hacen todo muy, muy a pulmón, muy autogestivo. Queremos saber... Y queremos comentar, ¿no es cierto?, que la difusión, parte de la difusión de su disco la hicieron a través de WhatsApp, ¿no? Sí, como una estrategia ahí de comunicación. Bueno, contanos un poco, ¿eso funcionó? ¿Y qué estrategias se dieron para, bueno, cómo usan las herramientas de comunicación, ¿no?, a favor de la difusión? Muy propio, muy interesante. Bueno, quiero decir que esto de pasar el disco por WhatsApp es un invento de Esencia Vudú. Ahí va. Que quede asentado. Quiero que quede registrado. Que hay que estar muy lúcido para tener esa idea. No se puede ser un rocker reventado. Porque ahí se ve la responsabilidad. Te das cuenta, ¿no? Aparte, la diferencia. Bueno, pero el disco entero, o sea, es como... Perdón, la pregunta es como vivo. El CD te pasa por el teléfono. ¿Cómo es? Pasamos, en realidad pasamos los temas del disco, ¿no? Ajá. Todos los, o sea, el audio de cada tema. Uh-huh. Vos recibís los 10 temas del disco por el WhatsApp. Ajá, pero... bueno, es algo que inventamos nosotros y que después vimos que un montón de bandas lo empezaron a aplicar. Incluso algunas bandas ya que están bien posicionadas, lo cual me parece perfecto, o sea, porque todos en definitiva terminamos usando más o menos los mismos recursos. A unos le da más resultado uno y a otros otro. Uh-huh. Así que y ya lo empezamos a hacer con Umbral, con el primer disco, eso. Y es una buena manera para nosotros de llevar un control también, de decir, che, wow, no sé, pasamos 500... a 500 personas le pasamos el disco por WhatsApp, por decir algo, ¿no? Y si vos te lo pones a pensar, es un montón. Uh-huh. Y bueno, obviamente hay otros que ni se enteran del WhatsApp, o no lo escuchan por ahí, o lo escuchan por otros medios. Pero nosotros tratamos de que esté disponible en todos los lugares para que quien quiera acceder a él pueda, ¿no? Está en YouTube. Qué buena excusa para pedir WhatsApp también, ¿no? Tema por tema, está el disco entero, está en Spotify. A nosotros nos gusta escuchar en Spotify. Uh-huh. Pero bueno, no todo el mundo tiene... Pablo, decía qué buena excusa para pedir un WhatsApp también. Sí, también. Bueno, y hablando un poco de las redes, entonces a los interesados pueden encontrar toda la información, toda la música, ¿no?, en esenciavudú.badcamp.com y bueno, en las redes, obviamente con el mismo nombre. Queremos recordar la información sobre la fecha, Pablo. Entonces, este viernes 16 de diciembre a las 20 horas en Bitflow, en Avenida Córdoba 5509, ¿no?, acá en la ciudad de Buenos Aires. Exacto, ahí en Palermo. Bien. Y tocamos junto a una banda amiga que se llama Cuesta Arriba. Ah, genial. También, así que bueno, van a poder ver dos bandas. Buenísimo. Bueno, estamos entonces hablando con Pablo Rivero, el cantante de Esencia Vudú. Te agradecemos mucho esta comunicación y nos despedimos, Pablo. Bueno, les agradezco yo también a ustedes por el espacio. Dale. Así que, bueno, es una gran ayuda para nosotros. Dale, después conseguimos tu WhatsApp. Te mandamos un abrazo. Un abrazo chau, chau. A todos. Chau. Chau, chau.